A Vivir que son dos días. Javier del Pino. Darling, nothing ever goes exactly how you planned it. Hola, buenos días. En estos días de cuarentena, normalmente por las mañanas, me siento como con mucha energía, me siento muy animada. Y después, conforme va pasando el día, ya por la tarde, por la noche, empiezo a sentirme como mucho más angustiada. No sé, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Cómo podría cambiar esto? Si hay momentos del día en que te sientes menos animada, es importante reorganizar las actividades y planificarse el día, por supuesto con un horario, pero en aquellos momentos donde uno esté más decaído, realizar aquellas actividades más satisfactorias, más divertidas o que uno crea que le puedan animar más. Puede ser ver la serie favorita, puede ser darse una ducha agradable, hacerse un automasaje, todo aquello, o leer aquel libro que a uno le gusta mucho, reservarlo para los momentos del día donde uno se sienta más decaído. Hola, desde el inicio del confinamiento da la sensación a los que trabajamos que estamos alertas y activos 24/7, y es difícil creerlo, pero al final estamos descansando incluso menos que cuando vamos a la oficina. ¿Qué podemos hacer para desconectar? Es complicado llevar el teletrabajo porque es un cambio de actividad y de actividades y de organización muy diferente, y es verdad que puede ocuparnos todo el día y llenar todos los espacios. Por eso es importante intentar tener un espacio, un horario, y ser disciplinado con ello, cumplirlo de la mejor manera posible para no estar todo el día trabajando y para tener un tiempo de ocio, un tiempo de trabajo, un tiempo de estar con la familia. Se trata de intentar organizarse. No estoy llevando nada bien la cuarentena, la verdad. Tengo dos hijos de 12 y 15 años, están en plena adolescencia y realmente no sé cómo retenerlos en casa. No son conscientes de la situación y soy yo al final la que tiene que tomar todas las riendas, y estoy realmente agotada. ¿Cómo se puede dominar a dos adolescentes que no entran en razones? Nunca diga lo que diga. Ten en cuenta que estos días son excepcionales y los adultos tenemos la responsabilidad de sacar lo mejor de nosotros cuando estamos con los chicos en casa, y hacerlo de manera compartida, conjunta, que vean que estamos todos a una. Pedirles por favor que anoten, que apunten, que sugieran las ideas de cómo organizarnos juntos, de qué cosas vamos a hacer juntos, de cuáles por separado, tiempos, espacios. Pedirles que sean ellos quienes sugieran actividades, cocinar, hacer ejercicio, ver alguna película, jugar a juegos de mesa o incluso del ordenador. Pedirles también que hablen con los abuelos, con las personas queridas, con familiares que no están con vosotros. Pero nosotros los adultos tenemos que manejar de la mejor manera la paciencia, la comprensión y la mejor sonrisa. Durante la última semana nos han ido llegando muchísimos mensajes y notas de voz con consultas de todo tipo al teléfono del programa, y por eso hemos querido abrir una pequeña ventana a la ayuda. Está la separación de nuestros seres queridos, la pérdida de la libertad, la soledad, que para algunos es un sentimiento nuevo, la incertidumbre, por supuesto, son cuestiones para algunos novedosas que durante el confinamiento pueden hacérsenos cuesta arriba. Quienes nos están ayudando a dar respuesta a esas inquietudes que ustedes nos dejan son los psicólogos Guillermo Fauce, Mercedes Bermejo y José Antonio Luengo, del Colegio de Psicólogos de Madrid. Bueno, el conflicto es el que me imagino que muchos tienen, pero el mío personal es que yo vivo en un pueblo de Toledo y mi abuela de 94 años vive en Leganés con un tío mío. que no se vale por él mismo. Yo soy la soltera de la familia y soy la que siempre he estado un poco pendiente de ellos, voy todos los fines de semana y tal, y ahora me siento con mucha impotencia, me siento muy mal por no poder ir a estar con ellos y prestarles más atenciones. Entiendo tu inquietud y desasosiego. Lo importante es que cuando te sientas desbordado, pienses que estás haciendo todo lo que en este momento puedes hacer. Habla con ella, con tu abuela. No sé si será posible la videollamada. Si no lo es, llámala. Simplemente escuchar la voz, escuchar el tono de voz, decir que queremos, que les queremos, es especialmente importante y nos hace sentirnos mejor, y a ellos también. También puede serte de utilidad escribir sobre tus sentimientos y sensaciones. Escríbele cartas a tu abuela. Dentro de poco vas a poder dárselas y leérselas y darle el mayor abrazo del mundo. Tienes que atraer a la mente pensamientos que te hagan sentir que haces todo lo que puedes, que es mucho, e ir día a día, partido a partido, como se nos dice cuando hablamos del mundo del deporte. Llevo bien la cuarentena, pero entre varios amigos estoy empezando a notar cambios de humor y no sé cómo empatizar y apoyarlos para que se sientan mejor. Para empatizar con los amigos que se sienten mal en la cuarentena es fundamental que nos comuniquemos con ellos. Que les entendamos, que partamos de entenderles y que a partir de entenderles, pues incluso les hagamos bromas, hagamos bromas sobre lo que está pasando y también montemos actividades alternativas con ellos, virtuales, claro. Hola, ¿qué tal? Mi duda es qué tenemos que hacer cuando nos agobiemos y tengamos muchas ganas de salir. Imagino que es una sensación que ahora mismo nos estará pasando a todos, en mayor o en menor medida. Gracias. Cuando me agobie y tenga muchas ganas de salir, tengo que pensar en el sentido de lo que estoy haciendo y de por qué estamos en esta situación y buscar alternativas. Dedicarme a hacer otras cosas, hablar con otras personas y recuperar la motivación para quedarme en casa.